comunicado que tiene como finalidad, por supuesto, exigir se garantice la continuidad de los juicios y todas las políticas públicas en materia de verdad, memoria y justicia, por supuesto también el funcionamiento de la Comisión Bicameral para la Investigación de la Participación y la Complicidad Civil y Empresarial ante la dictadura, pero también todas aquellas otras medidas relacionadas a los derechos humanos en general, porque bueno, nos preocupa justamente, como dice el comunicado, muchas de las decisiones que se están tomando y sobre todo los mecanismos utilizados para tomar las decisiones, es decir, la manera en que se busca gobernar, ¿sí?, que pone en riesgo, bueno, la democracia, no sé, los circuitos y las instituciones de la democracia y como organizaciones de derechos humanos, por supuesto que está nuestra función velar por ellas.